Quisiera darle una bienvenida muy especial a ciertas personas que se encuentran hoy en este recinto. Sin embargo, a otras no. Bienvenidos todos, blancos como mis nalgas, negros como mis codos. Bienvenidos todos los estilos, todas las formas, todos los modos. ¿Acaso habrán chances para que se haya mandado con doros? Ni modo, con mi gente comparto mis tesoros. Pero no le cuenten a nadie que música robo. Divulguen mis escritos por todo el globo. Jesús pidió pastores, pa' sus ovejas pido los lobos. Que mi mensaje se entienda, que mi mensaje se extienda. Que mi disco esté tanto en ferias como en las más grandes tiendas. Que nosotros, pocos nosotros, amasemos a los más salvajes potros. Y la gente aprenda que sus cerebros se enciendan. Estos mansos potrillos, ya les cortamos las riendas. Porque aunque sea en pocos, solo los locos, el freaky maniac fluirá como semen de los cocos. Porque no sé quizás de gusto masivo, porque no causo revuelo cuando en tus partos arribo. Pero mi elite, los otros, comprende lo que digo. Porque en la vida muero y en la muerte yo vivo. Be back home, check, niggas play the match. Yeah, yeah, yeah. Drug dealer stabbing fast. I only been a good nigga for a minute though, 'cause I got to get my props. And when it jump, be back home, flex niggas play the match. Black ass, drug dealer stabbing fast. I only been a good nigga for a minute though, 'cause I got to get my props. And when it jump, lo siento amigo, no siempre tengo respuesta. No sé por qué lo fácil pa' todos a mí me cuesta. Pero sé que pase blade es fácil soltar la rima. También sé de problemas con la autoestima. Emine o poesía, recursos no se escatiman. Pa' hablar de trancas, odios, mierdas crudas, mierdas finas. Y como algo tan simple no se puede comprender. Mis canciones no son manual de instrucciones, tampoco una mujer. ¿Acaso estén tan todas las tendencias? Hermanos, yo tengo bastante paciencia. Ay, estos sí que no son bienvenidos. Festivales van más de 12, 15 son los enemigos. Ellos, radios, donde las compañías compran los...